es cierto? Bueno, Juan Carlos, formalmente otra vez, bienvenido, te extrañamos. Muchas gracias. Nos vamos también directamente al jefecito político. Mira, queríamos conocer tu opinión sobre un cruce que tuvo María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, candidata a renovar ese cargo, con lo que se ha denominado un sector de la prensa Corea del Centro. Ajá. En este caso, Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell en un programa que se llama así, Corea del Centro. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Es un programa que suelo mirar porque ahí me parece que algunos van con la guardia baja. ¿Se entiende? No. Los creen más del sur que del norte. Más del sur que del norte. Sur de Corea, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy buena definición. Los creen más del sur que del norte y por ahí pasan cosas. También creo que Corea del Norte empieza a relojear. Ellos también están obligados a representar. Entonces empiezan a relojear y bueno, cuando ya está todo más o menos vencido, el tema era cuando se los necesitaba, ¿no? Ahora me parece que es más fácil. Pasa algo como el coreano del norte. ¿Se acuerdan que hace 2 años era un gordito gilum? Sí. Que nadie le daba bola y era grotesco, ridículo. Ahora resulta que Trump es el grotesco, ridículo y el gordito gilum es un vivo del año está pedo. Bien. Está muy bien. Que además dijo al mundo, sí, yo tengo acá el botón rojo. Sí, pero nadie le daba bola, era loco, me joda, grotesco. Ahora resulta que hay que negociar tranquilamente. Bueno, puede ser, algo por el estilo. Y quiero que escuchen con atención. Es un editado, muy bien editado, por eso hay algunos saltos lógicos, pero se entiende perfecto. Algunas respuestas sobre temas muy sensibles que da o que no da la gobernadora María Eugenia Vidal. Les adelanto algo. Recién Emanuel Respighi tuiteó algo, nuestro compañero aquí en la 750, tuiteó algo, una opinión sobre esto que me parece muy interesante para guiarles un poco a la escucha. Dice Emanuel: está claro que pregunta y repregunta dateada, es decir, con datos, no solo mata relato, sino también blindaje. Compartimos. Que sí que han sido años difíciles, no tanto para los sectores más pobres, porque esos han sido los más protegidos por el Estado. Esas mismas madres pobres saben que cuando sus hijos hoy van a la escuela tienen el desayuno y la merienda garantizada, y venimos a la gente a ofrecerle un proceso que ha sido difícil, pero creemos que nos va a llevar sin duda a una Argentina donde vamos a estar mejor. Pero María Eugenia, si uno mira los indicadores de la provincia, digamos, del diciembre del 2015 a hoy hay más pobres, hoy la provincia tiene más desempleo, el conurbano tiene el desempleo más alto del país, o sea, todos los indicadores se empeoraron. Hoy los niveles de pobreza son similares a los que cuando terminó el kirchnerismo, y eso no es algo que me enorgullezca. Es algo que me duele. Estamos en 35%. De todas maneras está más alto y todos los indicadores son peores. Y el desempleo, además, digo, el conurbano, que seguro que sabés. Si vos le preguntás a alguien que vive en San Miguel o 3 de febrero, como estuve recorriendo los últimos días, si está peor después de que le pusieron el asfalto en su casa y esperó 40 años y ahora se puede poner unas zapatillas de color blanco, y a lo mejor no te dice que está peor. Pero cuando vos ves las cifras generales sobre evolución del consumo del último año, son cifras que pocas veces en la historia del país, es decir, caídas de 10%, de 15%, en algunas áreas de 20 y pico%, en un año tanto. Fuimos tratando de corregir con el menor daño posible, sin tocar nunca el gasto social, para justamente cuidar a los más vulnerables. Estamos creciendo y le estamos vendiendo cada vez más trabajo argentino al mundo. Todo lo que muestran las estadísticas es que lo único que aumentó fue el trabajo precario, digamos que todo el proceso hubo destrucción del empleo, que Macri decía que iba a servir para bajar la pobreza, que era el empleo privado de calidad, y el único empleo que creció, y menos que todavía, que digamos que la cantidad de gente que salió a buscar trabajo, porque dejó de alcanzar el sueldo que llegaban a la casa con la pérdida de poder adquisitivo el año pasado, todo el empleo que se construyó estos años fue empleo precario. ¿Por qué tenés más desocupación? Porque tenés el crecimiento de la población de gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo, y también de gente que busca un segundo trabajo. Pero no tenés destrucción de empleo, tenés más empleo que no alcanza para la demanda que tenés. El empleo industrial se destruyó un montón. Bueno, María Eugenia Vidal con Mario O'Donnell y con Ernesto Tenenbaum en ese programa en La Nación Más que se llama Corea del Centro. Te escucho, Juan Carlos. Bueno, tenías razón, una vez más, Caruso, el cambio de los periodistas es muy importante. Yo diría que es valioso, no sé si se corrieron o no, pero se colocaron en un lugar de un lugar, de una base crítica frente a una dirigente política que les está diciendo en la cara cuestiones que no son verdaderas, que no son ciertas. En todo caso, en otras oportunidades, el periodismo, una parte del periodismo no repreguntaba, no tenía una visión crítica, entonces esto era una suerte de ficción, de claro, monólogo, de simulacro de realidad, cuando no. Entonces, lo que queda claro es que si se le pregunta seriamente, el periodista repregunta seriamente sobre la base de los datos verdaderos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hace agua, responde inconsistentemente, y miente, y queda descolocada, de miente allá, tanto que es así que la periodista insiste permanentemente, está todo mal, está todo más alto, la pobreza y el desempleo. Ella dice, no, son similares a lo que había antes, no, es así, creció. Crecieron los dos indicadores. Sí, bueno, cuando le hiciste en la pobreza que sí, creció en la provincia, se va al asfalto. Sí. La gobernadora habla del asfalto en uno de los municipios. El otro periodista le dice, pocas veces en la historia del país tuvimos guarismos sociales como este. Y ella le dice, estamos creciendo. O sea que podríamos seguir analizando la nota, es muy interesante. No, lo de la pobreza en concreto, según la misma medición, no modificando mediciones, la misma medición, vos tenías 2015 27% de pobreza, que se podría discutir, pero 27% de pobreza frente al 35% de hoy. Y además, sí, ¿alguien podría pensar que con todo lo que pasó, la cantidad de pobres es la misma que en 2015, lógico, que ahora? Lógico, pero nosotros lo tenemos claro, sí, por supuesto. Tenemos 14 millones de pobres, según la UCA. Teníamos 12.700 en el trimestre anterior. Sí. Es una cifra dramática. Lo notable es que los periodistas le insisten, claro, con la verdad, claro, y ella insiste con algún tipo de mentira. Esperemos que la opinión pública... con la desocupación, como no puede responder nada, dice, bueno, no, lo que pasa es que creció la población, no se destruyó empleo. Es falso, se destruyó empleo, además de que creció la población y la actividad productiva no pudo responder a ese crecimiento, que claro, es lo básico de cualquier análisis sobre la desocupación. Lo primero es atender el crecimiento de la masa de trabajo, y a su vez hay que, sí, crear nuevos, sí, sí, sí. Bueno, interesante. Pero la zapatilla blanca es fuerte también, ¿eh? Sí, efectivamente. La, sí, gente ahora puede usar zapatilla blanca, quiere decir que no se puede, que como tiene asfalto no se embarra. Claro, claro, claro. Y entonces está más feliz y le importa más eso que la caída de poder adquisitivo, sí, que no tener contención social. Te digo una cosa, Pablo, sí, eso es una elaboración de laboratorio, eso de la zapatilla blanca, sí, qué sé yo. Pero no creo que ahora pegue ante el crecimiento, ante los datos reales, ante la realidad de la vida, sí, en la ciudadanía, en la población. Francamente, creo que todo eso va a ser agua. Bien. Juan Carlos, otra discusión que se está dando. El gobierno tensa o tira algunos anzuelos, me da la sensación, para que la agenda se corra a ciertos lugares que le incomodan menos. Y hasta, podríamos decir, refuerzan el núcleo duro. Por ejemplo, cuando Pichetto sale a decir que Kicillof fue marxista, entonces toda la discusión se da, o comunista, o el tema de la nueva colimba, ¿viste? El servicio social voluntario, etcétera, etcétera, que sacó... Servicio cívico voluntario. Servicio cívico voluntario, la gendarmería es mejor lugar, por ejemplo, que la escuela, ¿no? Para los pibes que, según la ministra y el ministro Finocchiaro de Educación, no hacen nada. Que no hacen nada. Sin embargo, me parece a mí que en este tema es tan grave lo que se ha propuesto que, de acuerdo a cómo uno lo tome, se pueden sacar algunas reflexiones. Ayer charlamos con Adriana Puigros y ella decía, ojo, porque esto puede generar formaciones muy de personas muy violentas. Hablaba de fascismo. Sí, lo comparó con la Liga Patriótica. Con la Liga Patriótica. Y después dijo, el lugar natural donde se pueden incorporar esos valores como la solidaridad, el respeto... el respeto a la regla de juego, la responsabilidad colectiva, ese lugar es la escuela. Ese lugar es la escuela. Y alguien podría decir, si todos esos recursos se pusieran en que las escuelas tuvieran gas, en que se garantizara la incorporación de pibes y pibas, y después se nos ocurrió también, che, los clubes también pueden ser parte de esa construcción social, ¿no? De darle identidad. Lo llevamos a Carlos Funes, que es el presidente del club social y deportivo Colegiales. En Colegiales, un amigo de la casa, podríamos decir, y le preguntamos a ver qué pensaba sobre estos temas y esto nos dijo. Desde este lugar de la voluntad de laburar 50 años en un club como laburan miles de dirigentes en 20.000 clubes de barrio y de pueblo y de ciudad que hay en todo el país, me pregunto si creen que esta es la herramienta que necesitan para que los jóvenes realmente puedan salir de un lugar de vulnerabilidad social. Digo, si nosotros estamos sacando como club los pibes de la calle, ¿creen que toda la guita que tienen que poner en esto no sería mejor ponerla como sostén del Estado adentro de estos clubes? ¿Qué mejor herramienta para brindar oportunidad a los jóvenes y valores que la que damos nosotros? Un colectivo de 5 pibes alrededor de una pelota o 5 pibes alrededor de una pelota. Un colectivo, digo, ¿eso no es un compromiso de algún modo, llamémosle ciudadano, humano? ¿No se aprenden responsabilidades, derechos? ¿No se desarrollan capacidades y potencialidades personales? ¿No se aprende el sentido del deber? ¿No se capacitan las nuevas destrezas y habilidades? ¿No hay un compromiso con el bien común, laburando en esto, en el deporte, en lo social, en la cultura? Pero la verdad realmente me parece increíble que crean que así lo genera un impacto positivo en la comunidad. Digo, no hay comunidad que tenga un impacto más positivo que los que viven alrededor de ella, en sus barrios, pudiendo aportar un lugar común. ¿Qué valores republicanos más pueden aprender, o democráticos, que entender lo que es defender la institucionalidad de tu club, formar parte de una comisión, laburar para tu club, para tu comunidad? ¡Qué vergüenza! Este gobierno es lo peor que me pasó en la vida. Tengo 65 años. Bueno, sobre el final gana la emoción también, ¿no? Y cómo no. Sí. Bueno, yo debo ser franco con la audiencia porque yo soy de ese club hoy desde que tenía 7-8 años, soy amigo personal, íntimo del presidente del club, de Carlos Funes, pero lo escuché con atención y cualquier integrante de cualquier club en la Argentina te diría lo mismo. Podría decir exactamente lo mismo. Está muy bien explicado por parte de Carlos Funes. El club es un ámbito de cohesión social. Él habla de valores y es así, los que participamos de clubes de barrio, valores humanísticos, solidarios, se socializa a través del deporte, a través del juego, a través de actividades culturales, concurre la comunidad del barrio, por lo tanto, ni que hablar de la escuela y de la escuela pública, que nos llevaría mucho tiempo. Me hubiera gustado escuchar a Adriana Puigrosa, a la que aprecio, respeto, quiero, pero bueno, es un tema de enfoque ideológico muy grande y de proyectos políticos antagónicos. Uno es del pichetismo y de variables basadas en una noción de violencia y de respuestas circunstanciales, la respuesta que recogen las peores tradiciones. La propuesta del gobierno de violencia es el cuartel. El cuartel, en vez de la escuela y el club, incluso, ¿no?, subordinado a cuestiones oligárquicas, violentas, ¿no es cierto?, que están perimidas, que es lo que vos decís, que decía Adriana, frente a una concepción ideológica y social en la que creemos en las instituciones democráticas, porque la escuela pública, el club del barrio, no son otra cosa que construcciones de la sociedad civil en una sociedad democrática, en la que hay además están incorporados valores de carácter democrático. Estaba leyendo alrededor de esto, leí una nota de Marciota muy interesante en Página 12, que habla de que hay 350 clubes en nuestra ciudad. Carlito Funes habló de 20.000 en el país. Esto muestra que es un proceso de deterioro, pues yo recuerdo que hace unos 30 años que estudié el tema de los clubes, en la ciudad había 700 clubes. Y ahora hay 350 clubes y están en una situación altamente comprometida, porque en la nota lo relata, por supuesto, Marciota, por el tema de las tarifas que ya se han transformado en imposibles, por la caída de asociados y el aporte de los niños y los padres, porque las pymes de los barrios que contribuían a los clubes tienen dificultades, o sea que ahí hay una ruptura del tejido social vía achicamiento o cierre de clubes muy preocupante, pero que yo confío que en la medida que venga un nuevo gobierno con otra visión, que como ustedes saben, yo estoy convencido que eso va a ocurrir, la sociedad de cada comuna, la sociedad de cada barrio, muy rápidamente va a reconstituir ese tejido social, por lo menos en materia de club de barrio, que es lo que estamos hablando, y ni que hablar de la escuela pública. Esa reserva, francamente, creo que está latente. La escuela pública en la Argentina, durante muchísimos años, yo diría todo el siglo XX, fue atacada por las visiones liberales y mucho más las neoliberales, y en realidad ha resistido. Y ha resistido, en primer lugar, por los maestros, por la docencia primaria y secundaria, y por la cultura del conjunto de la comunidad que la defiende, que la ha defendido siempre, por eso ahí está Iniesta. Está lastimada, pero Iniesta, y también va a reaccionar frente a un gobierno que le interpele y le dé fondos, ¿no? Te sumo simplemente, Juan Carlos, también la ofensiva de este gobierno contra, por ejemplo, las universidades del conurbano. Y no es casualidad que sea el mismo gobierno el que implementa este servicio cívico voluntario para jóvenes de 16 a 20 años que no hacen nada, ¿no? Sí, porque en realidad este gobierno ya ha demostrado varias veces que hay una cuestión clasista. Tiene un verdadero sentimiento de desprecio hacia los sectores humildes y entonces tiene visiones en todos los planos de segmentación social, de desestimular todo lo que tiene que ver con incorporar a la vida social, cultural y educativa a los sectores más modestos e ir a una sociedad cada vez más segmentada y expulsiva de esos sectores. También se dan las escuelas primarias de nuestra ciudad, acá en la ciudad autónoma, en la que cada vez se restringen más los presupuestos para los niños pobres en materia de la comida de los mediodías. O sea que hay una visión clasista todo el tiempo. Las estadísticas de la zona sur de la ciudad con respecto a la zona centro y norte son elocuentes, cada vez se agravan. Eso es porque hay un gobierno que tiene una visión social e ideológica. Me escribe al WhatsApp, alguien, voy a preservar el nombre porque está muy vinculado al tema y no quiero que tenga problemas, pero me dicen, el problema de los clubes, la ciudad también es la presión del gobierno con las inspecciones y las clausuras. Y ahí pasan cosas no santas, digamos, ¿no? Sí. Y eso está muy, pero eso muy es en buen romance represión, eso es en buen romance coerción. Sí. Los directivos de los clubes que protestan, que se asocian en coordinadora de clubes en defensa de sus instituciones, luego sus clubes, sus instituciones son inspeccionadas con un sentido represivo. Juan Carlos, nos da mucho placer que hayas vuelto, ¿eh? Así que bienvenido. A mí yo también. El viernes la seguimos. A mí también me da un gran placer. El viernes la seguimos, ¿eh? Bueno. Cafecito político.